que yo soy friego, que soy carabalí, pero orgulloso me siento yo así. Estoy de luto desde el día en que nací, que trabajar no lo hizo Dios para mí, que me tostaron como si fuera café, que me colaron y negrito quedé. Han cogido la cosa, que para reírse se burlan de mí, la cosa la han cogido. Y de ñapa de que me han puesto el negrito bembón, bembón. Han cogido la cosa la han cogido. Pero que otra cosa grande tiene, que tengo grande la boca y la nariz. Y otra cosa grande tendré yo por ahí. Han cogido la cosa la han cogido. Que si no lo hago a la entrada, le embargo a la salida. Allí tú ves el negro, qué cosa tan jodida. Sura, negro, sura.